vives. Ya no te veo jugando con los pibes. Hace la cucha, no sos el de ayer. Y en patrullero a vos se te ve. Vos no te la aguantás, vos vas para atrás. Acá a los pibes no los vas a parar. Por más que presente la placa y el fierro, seguro nosotros lo vamos a plantar. Quédate en tu casa, nene de mamá. Plantar.